perdón. Ella me dio un buen motivo para sonreír. Y ahora que me ha dejado en el fondo de un lago, con cemento en los pies y apuñalado, sigo esperando que vuelva un día a por mí. Mientras los peces van jugando en mi nariz, y mientras pasan los meses y yo sigo ahogado en mis penas, en mi cabeza no dejo nunca de repetir que era ella, era ella, era ella, era ella, era ella, que velaba por el pasillo.